el único pensamiento que ilumina es el que arde. La Legión Nocturna, un programa de filosofía, arte y otros fogonazos. Ahora, en La Legión Nocturna, manifiestos. La redistribución ha comenzado. Ahora tenemos que meternos con el asado. No hacernos las boludas vale para todo. Algo no dicho sobre la salud tramitábamos por lo bajo en la cocina hace varios linajes. Nos ciframos la data en forma de receta de la abuela con lo que haya para cuidarnos cuando fuese necesario. Hoy seguir con la vulnerabilidad sostenida del gesto amoroso frente a las múltiples capturas, con los cuidados extremos bajo los efectos del shock. Saber que ahora las decisiones en otra dimensión ya están sucediendo. Eso de hacer circular la energía tuvo efectos emancipatorios en lo real. Vulva, clítoris y vagina han resucitado. Los dispositivos de control necrobiopolíticos de sobrehormonización no alcanzaron la totalidad de nuestros úteros, no. Están los infectados y los que aún tienen diagnóstico, sí. Pero aún los hay, con menstruaciones no contaminadas ni mercurio en el cuerpo. Se los encuentra. Hay cada vez más de los que saben alquimizar la alteración transgénica de las semillas y se curan bailando, al enredarse en otras redes. Agricultura Orgánica Comunitaria Botánica Medicinal Consejo de las Trece Abuelas. La casa de la bruja, cuando perdimos el bosque, se volvió conjuro en el balcón. ¿Podrá hoy la bioenergética del cuerpo, la tántrica orgásmica sexualidad, los golpecitos en el tino, la tirada experimental de los arcanes deconstruidos, los saludos al sol, la orgonita y la equinacia protegernos de las antenas 5G? ¿Cuál es la medida de tu antena? ¿Que Urano en Tauro, que Plutón conjunción Saturno en Capricornio, que era de Acuario podrán? ¿Las megalópolis disolverse, alimentarse de nuevos enraizamientos de condiciones de producción microterritoriales serán? ¿Las formas de gestación capaces de contener tantos partos, percibir el tiempo en su inmanencia de ciclo, vida, muerte, vida? ¿Y si empezamos integrando la noción de alimento y el arte de la penetración? Transhack, feminismo ginecológico en alegre distopía, chamanas urbanas antiespecistas de la revuelta nutricional. ¿Cuáles son las condiciones de habitabilidad en el planeta? Nos suena ser la pregunta para hacer cuando salgamos, parece que urge desde que estamos adentro. Primero fue el oro y luego el petróleo. ¿Y se hizo la luz o se oscureció? ¿Serán ahora nuestras aguas? ¿Los fluidos y los restos con los que ilvanamos la memoria, la fuerza del espíritu en la naturaleza, el respaldo próximo de sus monedas? Nos van a querer quemar por las mismas razones que ardimos. Volveremos a sembrar la luna con las mismas semillas. Mientras tanto, todo lo que intente separarse de sí, todo lo que pulse por reprimir unidad e integración, será devastado. Con este manifiesto que Flor tan amablemente nos compartió, queremos seguir en esta legión que hoy ha tomado como punto de encuentro las prácticas comunitarias que ya hemos escuchado a partir de Cata, a partir de Male, con la chacarera del tomate que nos compartió Pablo, el comunero del sur, y agradecerles profundamente por sus aportes, pero también sobre todo por seguir sosteniendo lo que ahora vamos a dar inicio, que es esa pedagogía antigua, esa pedagogía ancestral de lazos afectivos, de lazos de producción, que van más allá de la mediación y la coordinación y la fiscalización de los estados, de las burocracias y sobre todo de la administración de un sistema que termina interviniendo en aquello donde bien podría no existir esa mediación. No queremos con esto desconocer la necesidad también de los modos organizados urbanos, donde evidentemente sí hace falta el Estado, sí se hace necesario la contribución hoy del Estado, porque no queremos creer que esto es ingenuo, sino que justamente, y me parece que el grado y el punto de pensamiento que estamos tratando de ofrecer, es que si algo nos trae hoy es que esta paradoja del pensamiento donde se reivindica el Estado como necesario no es sino una especie de trampa que nos vuelve hacia la dependencia de esas estructuras estatales, administrativas, burocráticas, llamémosle hoy biopolíticas, biocibernéticas, como bien se pudo estar problematizando, y que en este caso lo que se está obviando, lo que se está corriendo de discusión, es que si realmente es necesario tener, si realmente podemos llevar adelante un modo de vida, una forma de práctica existencial, colectiva, comunitaria, que no sea necesaria ser administrada por un ente superior, por un ente estatal, por un ente administrativo burocrático que organice y mediatice nuestras relaciones afectivas, productivas, económicas, sociales, culturales. Y justamente la propuesta que traemos desde la Legión va a ser en voz de Paula, una compañera transandina, podemos decir, de Chile, que queremos dejar en su voz lo que nuestra sección de pedagogías ancestrales bien intenta recuperar, justamente esos saberes, esas prácticas que están por fuera de los sistemas coloniales modernos de apropiación, de muerte, de sistemas corporativos que no dejan de generar extractivismos en todos los planos de la vida. Y a partir de su voz, a partir de la voz de Paula, también traer la voz de una cooperativa de trabajo que viene realizando una recuperación de prácticas ancestrales, pero sobre todo vitales, de resistencia contra las formas de dominación colonial, corporativas, estatales, que intentan, como bien dijimos, sembrar y extender su muerte para expropiar, para robar la vida. Por eso dejamos y agradecemos ya de antemano las palabras de Paula, que bien nos hizo llegar y tan amablemente vamos a compartir. La noche no espera. El fuego es urgente. La antorcha se enciende en la Legión Nocturna. Los martes, 22 horas. Pedagogías ancestrales. Ideas, narrativas, conceptos de las y los antiguos. Hola compañeros de la Legión Nocturna. Me pone muy contenta que hayan trazado este puente andino para encontrarnos, o levantado el cordón de la resistencia, como dijo una hermosa compañera de los desertores la otra vez. Me presento, me llamo Paula Costabal, hoy invitada a compartirles un poco de nuestra experiencia en colectivo en tiempos de pandemia. Soy presidenta de la cooperativa de servicios de abastecimiento Juntos Compremos, un espacio autogestionado que levantamos desde un consumo consciente, con valores cooperativos, con principios ligados al comercio justo, donde elegimos productos que vienen directo de pequeños productores locales, sin intermediarios, libres de agrotóxicos y amistosos con el medio ambiente. Como un poco eso lo que determina la elección de los alimentos. Por lo tanto, somos un espacio de resistencia al capitalismo y al extractivismo. Defendemos las semillas ancestrales, el agua como un derecho, la vida. Y bueno, desde nuestro colectivo comenzamos con un trabajo bastante volcado hacia adentro de la COPE, para poder organizar cómo íbamos a funcionar, cómo íbamos a trabajar. Somos más de 130 socias. ¿Y cómo íbamos a levantar el almacén que tenemos abierto a público? Ya tiene 3 años el almacén. Y bueno, desde octubre, desde nuestro estallido social, cambió la dinámica, digamos. Ahí salimos a dialogar a los territorios, a vincularnos con otras organizaciones territoriales también que estaban solucionando el tema del abastecimiento, y formamos una red ampliada que de alguna manera nos interpelaba a trabajar ejes comunes, entendiéndonos nosotros como desde un lugar de privilegio de poder elegir qué comer en circunstancias que en esos colectivos había una situación de solucionar comer, digamos, levantar ellos comunes, otras lógicas territoriales. Sin embargo, igual trazamos ejes de trabajo, estamos en pleno desarrollo de eso todavía, si esto lo comenzamos en noviembre, esta red ampliada. Levantamos una acción territorial bien bonita que se llamó Los Espigadores y Las Espigadoras. Y bueno, otro día les cuento de esa acción para que puedan replicarlas en sus territorios. Y bueno, es un poco para importante contárselo, porque nosotros de acá venimos levantándonos y construyendo lo colectivo, la autogestión, compartiendo nuestros saberes a través de talleres gratuitos. Como que acá desde el estallido se han levantado una cantidad impresionante de colectivos territoriales, o sea, como maravillosas células autogestionadas en pleno ejercicio y desarrollo micropolítico, que no dialoga con la autoridad ni con las instituciones, o sea, realmente como entendiéndose desde un espacio autónomo total. Y eso ocurrió en el fondo, como a todos acá, a nosotros mismos como cooperativa, y el estallido nos unió muchísimo, o sea, comprendimos la dimensión de lo que tenemos y lo que estamos haciendo. Y bueno, constatar el mismísimo primer mes que todo se paraliza, las cadenas de abastecimiento que responden a los monopolios de este país, habían cortado totalmente el suministro, y nosotros desde la COPE totalmente independientes, abastecidas, surtidas. Entonces como que te va marcando, como un poco te va poniendo a prueba qué tan dependiente eres del sistema, y sobre todo en momentos como el estallido y hoy día puntualmente con la pandemia. O sea, para nosotros este momento ha sido de mucho apañe al interior, o sea, poder reflexionar, pensar y sentir por dónde queremos crear ese otro mundo que queremos habitar, nos vuelve como a reunir en torno a ese fogón de donde venimos trabajándonos y pensándonos, esta importancia de vivirnos en colectivo. O sea, entendemos que la vida individualista es muy poco sustentable, digamos, en todo orden de cosas. Y bueno, un poco compartirles eso desde acá. Igual ustedes han estado cercanos a las noticias y todo lo que nos ha ido pasando, pero igual es muy curioso cómo nos pilla esta pandemia, porque en el fondo hay una población que no está hablando, que no espera nada de las autoridades, no espera nada institucional, y sabíamos que nunca iba a llegar ningún cuidado desde ese lugar tampoco. Entonces, como que el proceso del autocuidado, de las redes de apoyo, es todo desde abajo. Eso ya no nos pilló en la nada, nos pilló en un proceso así muy importante socialmente, digamos, como trabajado ya, en curso. Entonces igual ha sido distinto acá. Y bueno, nada, como eran unas palabras breves para compartir este espacio radial de ustedes, muy lindo, que sigo, por cierto, no me lo pierdo, fans. nada, me quería despedir con algunas palabras que mandaron socias de nuestra cooperativa que querían compartir con ustedes. Entonces, por ahí voy tirando así unas mini capsulitas para que escuchen un poco también esta pulsión, digamos, de lo que se siente ser parte de un colectivo, ¿no? Esto es el ejercicio de construir y tejer en versión ensayo el mundo que quiero habitar junto a los míos. Lo más maravilloso ha sido conocer gente valiosa que piensa en los demás, valientes, creativas, capaces, generosas y poder luchar contra la injusticia, contra la colusión. Confieso que me impactó el compromiso, el cariño y trabajo de las personas de la cooperativa. Me enseñan y sorprenden todos los días. Me cambió el foco con respecto a las necesidades de consumo. Estar conectados con la naturaleza y sus ciclos implica no siempre hay de todo. Eso nos entrega una cosmovisión donde todos somos parte de un ciclo. Darte cuenta que tu acción importe, que tu colaboración es fundamental. Bueno, ahí van unas palabritas porque me llegaron muchas otros textos, pero bueno, hice ahí una mini selección, los más cortitos también. Así que bueno, me despido, les dejo un abrazo gigante, mucho cariño, siento mucha tibieza con este puentecito que han extendido. Y muchas gracias, lo siento ahí, como que somos estamos en el mismo campo de batalla. Un beso y ya nos seguimos. Chau. Gracias, Paula, por tus palabras, por la fuerza, por las redes que se van tramando, por las resistencias comunitarias, autogestivas, territoriales, que vienen defendiendo también ese saber ancestral, ese saber de vida que se viene dando. Y saber que justamente porque lo que resiste detrás de esas prácticas, de esos saberes que se van compartiendo y produciendo y proliferando desde estas tierras del sur, sabemos que porque eso crece y porque eso pone en peligro los sistemas de dominación, creemos que así de violento es la contraofensiva que ejercen los sistemas capitalistas, neoliberales, coloniales, asesinos, que vienen ya desde hace mucho tiempo asesinando y matando a muchos líderes territoriales que defienden simplemente y no más que el agua, la tierra, los bosques, los montes. Sabemos que les duele que la vida esté teniendo esa fuerza, porque son agentes de muerte, justamente, porque son parásitos que tiene el planeta. No queremos dejar de agradecer entonces a Paula y a todos los legionarios que hoy han compartido este programa. Queremos despedirnos con unas breves palabras en virtud de esta práctica y defensa del territorio, de otras formas posibles de vida que resisten, pero que resisten porque hay una violencia estructural, institucional, sistémica, de los modos coloniales, neoliberales y capitalistas que no dejan de querer expropiarse de esa vida, de la vida que ancestralmente viene resistiendo. Porque lo que nosotros queremos proponer desde la Legión, como programa, como intento de comunicación en FM de la Azotea, que bien no siempre nos da amablemente su espacio para poder comunicar todo esto, es que existen otras maneras posibles de existir y de organización. Y que en ese sentido queremos proponer siempre un espíritu que lleve adelante este intento de salir de las formas habituales de la urbanidad, de la forma capitalista de existencia, contra toda apatía y contra toda negación que cotidianamente a nosotros nos inculcan de que no hay otra forma y otro sistema posible de vida. Por eso queremos terminar con dos intervenciones muy breves. Queremos saludar sobre todo a Analí Gómez, que me escribió desde Mérida, desde Yucatán, que tenemos un amigo en común, que es Raúl Ferrara Balanquet, un querido amigo, que en breve estaremos contactando también para que pueda participar de la Legión, seguramente. Y en virtud de que este saludo de Analí, que llegó desde México, quiero compartirles brevemente lo que nos han hecho llegar desde la Asamblea de Defensores de la Tierra del Territorio Maya Mux-Xinbal. Y en virtud de eso queremos terminar la Legión Nocturna con sus palabras. Y con unas palabras amigas también, desde Chiapas. La Asamblea, entonces, de Defensores del Territorio Maya Mux-Xinbal, dicen: es posible que este mal lo hayan mandado los malos gobiernos. De lo que sí estamos seguros es que no es de la naturaleza. Entonces lo hacen para deshacerse de quienes no les sirven, como nosotros, que somos pobres, somos indígenas y con un territorio en nuestras manos que nos permite vivir en relativa libertad. Ahí producimos nuestros alimentos, quienes hacemos milpa. No nos asusta el cierre de los supermercados porque tenemos maíz, frijol, chile, calabaza y todo lo que la tierra nos provee, para comer. Eso nos permite no solamente sobrevivir, sino vivir en libertad y derrotar una crisis y un virus como este. Esta es, entre otras razones, por las que no debemos vender ni rentar nuestra tierra a los empresarios que lo ambicionan y nos lo quieren arrebatar. Pero no lo permitamos. Vamos a vivir y vivir bien en nuestro territorio, hablando nuestra lengua, celebrando nuestra cultura, es decir, construyendo la autonomía. Con estas palabras y con esos abrazos queremos terminar la Legión de hoy, saludando a todos aquellos que hoy están gestando otras redes posibles de solidaridad, de comunidad, de afecto, de sensibilidad, que nos permitan poder pensar un mundo diferente. He aquí entonces lo que desde Chiapas nos llega, una propuesta que va más allá de una simple intención. Es una apuesta que está en camino, que está en marcha y que todos los legionarios que hoy participaron de este programa bien lo saben y bien lo vienen practicando. Nos vemos la semana que viene para un nuevo programa de la Legión Nocturna. No queremos dejar de ser lo que somos. Y somos pueblos originarios, indígenas, dicen. Y lo que nos hace ser lo que somos es nuestra tierra, nuestra gente, nuestra historia, nuestra cultura y, como zapatistas, nuestra lucha. En resumen, queremos entender el mundo, conocerlo, porque solo si lo conocemos podremos hacer uno nuevo, uno más grande, uno mejor. Esto nos provocó a pensar que algo se tiene que hacer y quiénes son necesarios. Concluimos pensando que artistas, científicos y pueblos originarios con los que son de abajo, juntemos nuestra sabiduría y empezar a construir un mundo nuevo donde los que vivamos bien. La pregunta es, ¿estarían ustedes de acuerdo a ser parte de la construcción de un mundo nuevo junto con nosotros y nosotras? La antorcha, de mano, colectiva, la que se puede hacer con lo que se tiene a mano. Trae el fuego como elemento, es un elemental con su fuerza. Es un instrumento antiguo, se puede usar para iluminar, pero también para manifestarse en las marchas. La antorcha ilumina, pero no es una luz que llegue lejos, sino que alcanza para ver los propios pasos. Pasos cercanos.